Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Queridos oyentes, nuevamente nos encontramos en el programa de Radio Utopía, Lo que el viento se llevó, en el programa 38, nuevamente un programa especial. Lo no especial se ha convertido en lo ordinario. Programa, esta vez con la baja del doctor Mario Alberto, que anda ejerciendo el charlatanismo por el interior del país, llevando la palabra de APP. La próxima este vamos momento a decir, programa especial, hoy con la presencia de Mario Juliano. De los tres. Claro. La presencia del staff completo. Buenas tardes, Fano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, José? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, tenemos un programa cargadito, esperemos. La idea es entrevistarlo a Guillermo Nicora para que conversemos sobre un proyecto de código de faltas municipal donde él trabajó como coordinador para el partido de General Pueyrredón, Mar del Plata, ¿no? Para los seguramente conocidos. Guillermo va a saber hacernos un resumen escueto, cortito, de sobre el nuevo código de faltas de composición municipal, prácticamente de participación ciudadana, con detalles muy interesantes de los que vamos a charlar con él en profundidad, ¿no? Y luego, bueno, no lo tenemos a Mario, pero esta semana ha sido cargadita con una serie así como un salteado de información interesante. Sí, tenemos el fallo muy novedoso, quizá uno de los más trascendentes de los últimos años, de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde finalmente aceptan y receptan de algún modo la cuestión de la constitucionalidad del derecho de las personas a contraer matrimonio igualitario, ¿no? Obligando a los estados que no han receptado este, o que prohíben este tipo de vínculos, a aceptarlos y considerarlos vínculos legales. Vamos a charlar un poquito sobre eso más adelante, pero es un fallo muy interesante, tiene algunos detalles de color, bueno, en fin. Luego tenemos datos que no son lindos, pero sobre los que no podemos dejar de conversar, como el linchamiento en Córdoba, otro linchamiento más de un chico de 23 años, en este caso por un delito absolutamente menor, que casi ni delito diría. Y después, bueno, vos tenías unos datos interesantes, sí, que me habías comenzado previamente sobre la tasa de homicidio. Juntos, Fernando. Explorando datos como siempre. La tasa de homicidio y, bueno, en este programa me parece que vamos a estar un poquito cambiados de vereda, porque los datos sobre la inseguridad asustan. En este caso, en esto que hemos, no, es muy lejos de asustar, pero realmente yo me encontré con una sorpresa que no esperaba encontrar. Estamos haciendo el programa con la puerta cerrada, con llave, por las dudas. Che, y si lo llamamos a Mario, ¿qué te parece? Vamos a probar a ver qué está haciendo Mario Alberto en estos momentos. Le demos la cana. Llamando a un personal. Ya sabemos que tiene personal. Bien. Vamos a ver a dónde lo enganchamos al doctor. Le comento Juliano al público que esta es una llamada de sorpresa al doctor Juliano, que va a salir al aire sin. Sí, hola. ¿Qué haces? Acá estamos con Don Chipo. Estamos por empezar el programa, Mario. ¿Cómo estás? Estamos. ¿Qué haces? Acá estamos. Estás saliendo al aire, te digo, Sí, dale, te quería una cosa. Y por la duda hay que mantener la imagen del tipo que ya ¿están al aire? Sí, estamos al aire. Che, Mario, ¿vos te acordás lo que conversamos hoy temprano con respecto a los índices de homicidios por cada 100.000 personas, la tasa? Sí. Bueno, estuvimos revisando con Fernando y en algunos años Estados Unidos no solamente no va más allá de tener el mismo índice que Argentina, sino que hasta una tasa menor inclusive. En el 2011 ha tenido una tasa de 4,7, mientras nosotros tuvimos una tasa de 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes. De todas maneras no son tasas alarmantes, ni las nuestras ni las de ellas, pero como yo te comentaba hoy, lo que me sorprendió a mí, que también lo sorprendió a Fano, a Fernando, es que nosotros especulamos siempre con que una sociedad militarista y armada como la sociedad norteamericana, que exporta dolor y guerra a todo el mundo, y que luego los packaging de esa exportación, es decir, los soldados regresan a su tierra, y bueno, especulábamos siempre con que eso hacía que fuera una sociedad extremadamente violenta. Sin embargo, las tasas de homicidio se demuestran que en realidad los Estados Unidos suenan y no parece una sociedad tan violenta. Lo que no de acuerdo a las tasas de homicidio cada 100.000 habitantes. Vos me dijiste hoy en forma jocosa, ¿no? Con cierto tono de ironía, o bueno, de una manera irónica, que entonces tendríamos que armar la sociedad para bajar la tasa de homicidio. Mi respuesta fue que no necesariamente la inversión de los factores iba a alterar el producto, en este caso, que podía ser que nosotros fuéramos una sociedad. ¿Cómo? Pero sería una posibilidad por ahí. Sí, puede ser una posibilidad, pero no apostaría a ello. Me parece que esto demuestra que nosotros tenemos una sociedad un poquitín más violenta, si estas tasas son verdaderas, y si los yanquis no mintieron con sus tasas, si Moreno no anduvo por el INDEC norteamericano, y estas son tasas reales, que los norteamericanos no tendrían una sociedad, en cuanto a homicidios se refiere por lo menos, una sociedad tan violenta. Como que la nuestra sería apenas algo, pero un poquitín más violenta que la norteamericana. Si encima nos armáramos como están armados ellos, es probable que nuestra tasa de homicidio aumente significativamente, como han aumentado en otras sociedades latinoamericanas. Estuvimos revisando estadísticas, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica. ¿Cómo está en la región? ¿Cuál es el país? Y nosotros estamos entre los más bajos. Estamos entre los más bajos. Venezuela, no, Honduras es la más alta con 66. Bueno, Honduras es la más alta con 66. Y Venezuela 48. Brasil tiene 20 y pico. 48 muertos cada 100.000 habitantes. Y Colombia también tiene un número 30 y algo, Brasil 20 y pico. México 20 y pico. Son tasas muy altas. Sí, realmente. Lo cual pareciera que quizás no dependa tanto de que la población esté armada o no esté armada. Bueno, la población costarricense o la población hondureña están altamente armados. Ellos sufrieron procesos de guerra civiles y las armas, fusiles semiautomáticos, armas de asalto, granadas, explosivos, quedaron desparramadas por toda la población y de hecho las usa. Además importan armas norteamericanas con mucha facilidad. No te olvides que los norteamericanos que viven los norteamericanos fronterizos con México proveen a los narcomexicanos de armas automáticas, armas de alto poder, y esas armas a su vez pasan a los países centroamericanos, y también proveen los norteamericanos de armas a los colombianos y seguramente a los venezolanos. En fin, en definitiva, me parece que sí, que en los demás países la provisión de armas es un determinante de la alta tasa de homicidios, no así en Estados Unidos, ¿no? Una paradoja, algo incomprensible. Ahora, yo lo traté de relacionar con la tasa de prisionización. Los norteamericanos tienen una tasa 4 o 5 veces mayor que nosotros de prisionización, y a pesar de eso uno tiene dos lecturas, y a pesar de eso tiene una muy baja tasa de homicidios. A pesar de la alta tasa de prisionización tiene una tasa de homicidios muy parecida a la nuestra, es decir, nosotros con 150 prisioneros cada 100.000 habitantes tenemos una tasa de homicidio de 5.5, y ellos, para sostener una tasa de 4.7 de homicidios cada 100.000 habitantes, tienen una tasa de 678 prisionizados. Es decir, que esa nosotros la podemos leer de dos lados, la tasa de prisionización con relación a la tasa de homicidio. Y parece ser que no le ha dado resultado, de acuerdo a nuestra tasa de homicidio, prisionizar tanta gente para bajar realmente la tasa de homicidio. Porque sí, a ver si me hago entender, porque estoy tratando de hablar rápido para no aburrir a la gente con números. Mario está haciendo otra pero cosa. Pero si nosotros los norteamericanos, con 678 prisioneros cada 100.000, es decir, 4 o 5 veces más prisioneros que nosotros, tendrían que tener una tasa de homicidios de 1.5 cada 100.000 habitantes, y sin embargo tienen 4.7. Esta es una lectura que también puede resultar interesante para defender las bajas tasas de prisionización, ¿no? Sí, en fin. La lectura que hago finalmente, voy a decir algo que realmente mientras hablaba lo he ido reflexionando y madurando. Las armas las carga el diablo. Y las descargan los mexicanos. Y los con esa frase, creo que con esa frase podíamos quedarnos y cerrar el programa. Sí, yo creo que sí. Che, ¿desde exteriores nos conseguiste alguna nota interesante o al pedo te mandamos allá a Tucumán? No, me he cruzado con nadie en particular. Estaba ahí en la... Me llamó la atención en la facultad, que vos donde vos estudiaste, es impresionante el movimiento de actividad académica con la nueva gestión de la decana, que hoy estuve con ella. Adela Segui. La Segui, sí. Impresionante la actividad académica. Hoy sábado era un hormiguero de actividades, de posgrado, de especializaciones, de todo tipo, administrativo, derecho civil, bueno, ya estaba en la de criminología. Realmente muy, muy nutrida el curso de criminología en el que estuve, más de 100 personas, había 120. Mirá qué interesante. Obviamente que también tiene mucho que ver el expositor, ¿no? La convocatoria. Sí, pues, aplaudían de pie, ¿no? Sí. En andas. ¿Te tiraron de cierto que te tiraron por la ventana, Mario? No, mucha actividad acá. Como en todas partes, gente... Gente muy interesante, por supuesto, que muestra inquietud, y bueno, ganas de hacer cosas, como ocurre en todo el país, en definitiva, ¿no? Sí, y también, bueno, ver eso, a veces ocurre esa tendencia que nos pasa a todos, esa tendencia al ensimismamiento y a pensar y suponer que lo que ocurre en Tucumán, que lo que ocurre en Cochile, acá allá, es algo único y que no pasa en ninguna otra parte. Sí, y hay un mundo allá afuera. En todas partes hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no es cierto? Y lo importante, creo que, bueno, fue un poco lo que traté de plantearle y comentarle, es tratar siempre de ir generando iniciativas que nos permitan seguir adelante, que nos permitan mantener la esperanza, ¿no es cierto? Creo que de un poco también todo esto se trata de eso también. Y sí, seguro. ¿Fuiste a la cárcel de mujeres, a una de las cárceles de... Sí, estuve ahí porque, sí, me quedé muy impactado, ¿verdad? Un establecimiento pequeño. Esa cárcel en Santa Esther se llama, son 30 y pico, 40 mujeres nada más, pero bueno, nosotros yo lo acompañé a uno de los muchachos, de los pibes, porque tenía que darle asistencia educativa, que le hacen tutoría a una señora que está estudiando abogacía. Mira qué bueno. Y una señora era docente, maestra. Y bueno, después cuando me fui, le preguntaba a ella, muy bien, la señora podía ser una muchacha, digamos, 40 y pico años, y bueno, le pregunté, ¿qué pasa? Él había 81, había matado al marido, y le encontrás con estas cosas, ¿no? Una mujer, bueno, tan sensible, tan amable, que uno lo ve ahí, bueno, con una perpetua, ¿no es cierto?, y estudiando abogacía, y uno se pone a pensar, ¿no?, cómo será la vida de esa persona, su horizonte, 4 hijos, afuera, esos dramas terribles y familiares, ¿no es cierto?, aparentemente una historia de violencia familiar, ¿no es cierto?, pero bueno, llama la talla con sentencia firme, o sea que ya no tiene mucho más para hablar, ¿no es cierto?, bueno, esas historias que a uno a veces... Eso es un poco lo conmueve, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Sí, yo tuve la oportunidad de estar en la cárcel de Olmos de mujeres hace unos años atrás, varios años atrás, y realmente me impactó muchísimo, y muchísimo más que las cárceles de varones, ¿será? Porque, bueno, por nuestra cultura machista, obviamente, nosotros... Estaba por decir eso. Sí, de alguna manera, también tiene... Esto es un producto de eso, pero me impactó mucho y ver a las criaturas. Y recuerdo que una de las guardiacárceles nos contaba que cada tanto llevaban a los chicos a la ciudad de La Plata, a la República de los Niños, y que había nenes que, por ser infantes tan pequeñitos, nunca habían salido de la cárcel, y cuando era su primera vez que salían e iban en la camioneta, los tenían que llevar sentados mirando para atrás, porque cuando miraban para adelante se asustaban con los coches que venían de frente por la otra mano. Mira vos. Sí, sí. Las historias de vida me quedó muy grabado, sí, muy fuerte, sí. Bueno, Marito, te dejamos porque nosotros estamos que, viste, nos corren los tiempos de la radio son tiranos. Y vos tenés que ir a cenar. ¿Vos te acordás cuando Sarmiento vino de Europa y entregó el detalle de gastos? ¿Lo recordás que había uno muy especial que eran 13 pesos? En concepto de orgías. No. A Pepe no paga orgías, ¿eh? O paga hasta 13 pesos. No sé qué podrás hacer con 13 pesos. Sí. Bueno, María. Bueno, que tengan un buen programa, un abrazo. Un abrazo para vos, que tengas bueno. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos con Mario. Acá, mientras hablábamos con Mario, confirmamos la segunda entrevista que teníamos prevista para hoy con el doctor. Bien, me alegro mucho porque me tenía preocupado. El doctor sí, no, Juan Galarreta. No es que desconfíe de vos, pero... Nada, que vos tenés un gran productor acá al lado. Sí, sí, sí, pero me entero ahora. No nos dimos cuenta de ponerlo, de pedirle a Mario que elija el tema con el que nos vamos ahora al corte, así que lo elijo yo. Dale, dale. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tal como habíamos anunciado, estamos en comunicación telefónica con el amigo Guillermo Nicora. Guillermo es fiscal en Mar del Plata, a su vez es docente universitario y miembro de... Yo diría INESIN. Que es docente en la Universidad de Mar del Plata y a la vez fiscal. Me parece que sí. Guillermo preferiría ese orden seguramente. Es docente y trabaja de fiscal. Y trabaja de fiscal. Una cosa así. Como esa famosa disputa de los abogados que dan clases. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Bueno, habíamos pensado en llamarte para comentar, para charlar, que le expliques a la audiencia, nos expliques a nosotros esta iniciativa tan interesante que llegó a nuestras manos del proyecto de Código de Justicia Municipal para el municipio de Partido General Pueyrredón, donde sos miembro coordinador de la comisión redactora, ¿no? Sí, este es un proyecto que viene caminando hace bastante tiempo, está muy emparentado, yo diría que tiene ADN del proyecto de código de faltas de Mario Juliano. Le hemos robado algunas ideas, pero no, ni por ahí nos acercamos, porque en realidad el gran desafío que se nos planteó cuando el intendente de Mar del Plata le pareció una buena idea y dijo, denle para adelante, quiero eso, el desafío que encontramos es que, a diferencia de toda la discusión que hay sobre lo contravencional, acá no podemos meternos, por lo menos por ahora, en la ley 8751, que es el Código de Faltas Municipales, que rige como decreto ley de la dictadura, pero convalidado y reconocido con valor de ley por la legislatura bonaerense. Sí. Y nosotros estamos legislando desde el Consejo Deliberante. Estaríamos legislando del Consejo Deliberante General Pueyrredón si el Consejo aprueba este proyecto que le hemos preparado al intendente. Entonces tenemos una limitación muy fuerte porque había que bancarse, por decir así, cosas como la apelación ante los jueces correccionales de cualquier sentencia que imponga una multa. Claro. Que de alguna manera desestima y desarticula muy fuertemente la idea que sobre la que está trabajado este proyecto, que es de hacer una justicia verdaderamente efectiva, verdaderamente rápida y verdaderamente participativa, porque los ejes principales del proyecto tienen que ver, por un lado, con la creación de una gran forma de composición de conflictos previa, simultánea, posterior, o sea, todo el tiempo estamos pensando en componer conflictos, en un modelo reparador, en un modelo donde inclusive, aunque venga un vecino a denunciar que mi vecino al lado toca la batería hasta las 3 de la mañana y hay una ordenanza que dice que no se puede hacer ruido molesto, por ejemplo, y eso está previsto con una pena de multa, la idea de esto es que se trabaje en cómo reparar, cómo reponer las cosas a la situación anterior a que este muchacho se le ocurriera tocar la batería, por poner un ejemplo. Claro. Entonces, la parte sancionatoria, y dejamos de lado la discusión sobre si una multa es civil o penal, yo creo, tengo muchas dudas de que si bien tiene que funcionar el sistema de garantía, esto no necesariamente debiéramos tratarlo como un problema penal. Lo cierto es que cuando vos lo pones en la máquina de la doble instancia judicial, de la justicia penal tradicional, lo metiste en un túnel de larga duración y de incierto resultado. En cambio, el modelo que tenemos nosotros, insisto, mucha composición, mucha reparación, mucho tratamiento civil del conflicto, tiene al final del camino, para cuando no logramos un acuerdo, reparar de alguna forma que componga el conflicto, tiene al final del camino una sentencia, pero que, y esta es la gran innovación, la dicta un jurado. Claro. Un jurado que puede tener de 5 a 12 personas, de acuerdo a la entidad y a la profundidad del conflicto. Hay conflictos que afectan muy fuertemente intereses de sectores muy importantes de la sociedad. Imagínate una cosa muy común en Mar del Plata: una planta pesquera que le da trabajo a muchas personas del barrio porque está produciendo un gran problema de contaminación. Este es un conflicto donde hay sectores de la sociedad que tienen interés en que la planta funcione y otros sectores que tienen interés que no funcione. Claro. Entonces son intereses sociales igualmente válidos. Deja de lado el interés empresario, pero la sociedad tiene intereses encontrados y tiene que ser un jurado potente, un jurado de 12 ciudadanos, un jurado bien representativo de toda la sociedad, que atraviese a toda la sociedad y que pueda resolver el conflicto de una forma, como decimos siempre, el jurado represente la forma en que la sociedad ve el conflicto. Exactamente. Y esto se puede pensar que es, pues, digamos, poner una Ferrari para ir a hacer las compras, porque cómo vas a ser un jurado por una infracción, una contravención municipal. Sin embargo, los conflictos pequeños, los conflictos de convivencia, los conflictos de vecindad, son problemas muy graves. Ustedes saben que hay una estadística que publicó el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, amigo de la casa, que dice que de todos los homicidios cometidos en el año 2014 en la ciudad de Mar del Plata, el 81% fueron provocados por conflictos interpersonales. Sí. Y solo el 5% los míticos chorros asesinos que matan en ocasión de robo. 5% y el 81% conflictos entre vecinos. Una enorme parte de esos conflictos se puede, de esos homicidios, se pueden evitar si el conflicto lo agarrás temprano y lo sanás. Sí, lo civilizás de algún modo. Claro, o sea, la cosa acá es transformar el conflicto en un litigio. Exacto. Darle cierta formalidad, cierta solemnidad y cierta relevancia pública, porque esto es una justicia que tiene que trabajar oralmente, que no puede trabajar de otra forma que no sea oralmente, en audiencia pública, con mucha visibilidad, porque es toda la sociedad que está aprendiendo de nuevo lo que desde siempre la humanidad supo y lo perdió, desde que empezó el Estado a construirse como tal y a quedarse con los conflictos de la gente, estamos hablando de la Alta Media para acá, esto de resolver los problemas como personas civilizadas. Exactamente. Esto es algo que hay que recuperar. Y en la escala que nos toca en este momento trabajar, que es la escala de los conflictos municipales, de los conflictos vecinales, es donde creemos que va a haber un gran resultado, tanto en las instancias de conciliación como en las instancias de conocimiento y de imposición de una sentencia, vamos a tener participación de vecinos, porque también la composición, el acercamiento a las partes, las soluciones convencionales entre las partes van a ser motorizadas y promovidas por vecinos especialmente entrenados y capacitados, no solo por funcionarios públicos, que también va a haber, por supuesto, pero la idea es que sea la propia comunidad, que se empodere, que se haga cargo de sus propios conflictos y que aprenda a digerirlos comunitariamente. Claro, una construcción de ciudadanía, de paso, ¿no? Absolutamente, o sea, ese famoso rol del ciudadano que ya toque Bill marcaba sobre el jurado, lo vamos a multiplicar en muchos conflictos pequeños, en muchos conflictos que están muy cerca de la gente. Las casas municipales de justicia, que es el lugar donde se va a producir todo esto, son pequeños espacios de ciudadanía que van a estar en los barrios de la ciudad de Mar del Plata y que cada una de esas casas va a tener una sala de audiencias, porque es ahí donde se van a hacer esos pequeños juicios. Pero además va a tener componedores vecinales, va a tener conciliadores populares, va a tener toda una serie de servicios de acceso a la justicia. Vamos a tratar de trabajar por vía de convenio con asesoramiento, clínica jurídica, con distintas agencias del Estado que proporcionan acceso a la justicia y servicios de inclusión social, como ser todo lo que tenga que ver con el derecho de familia, las defensorías civiles del Ministerio Público, que hoy están, por lo menos en Mar del Plata, trabajando en un modelo descentralizado, profundizar esto y vincularlo y hermanarlo con el sistema este de casas de justicia, que vengan de muchos lugares del Estado a darle comunicación y que el vecino sepa que en esa casa del barrio, en ese lugar que está dentro de su barrio, es el lugar donde se resuelven los conflictos. Claro, lógico. Muy interesante. Sinceramente, me dejaste sin palabras, Guillermo, porque una explicación magistral, muy, muy detallada. Y muy larga. No. Resumen impresionante. Impecable. ¿Tenés conocimiento si en algún otro municipio bonaerense hay algo similar? No sabemos que existe una cosa parecida, la verdad, no lo niego porque no conozco la realidad de en la enorme cantidad de municipios que tenemos en nuestra provincia. Ah, no, sí, eso es intolerable. Pero no, me parece que no. Sí, yo rastré y tampoco lo encontré. Creo que no hay ninguno que trabaje sobre un modelo de jurados, que tampoco es invento nuestro. Esto está de alguna forma inspirado, si bien no es una copia en absoluto, de los tribunales municipales ingleses, que trabajan mucho con jueces legos y con jurados en pequeñas causas. Sí. Y la perspectiva que tienen, digamos, esto ya ingresó para su tratamiento, hay una fuerza, digamos, supone que sale, días, no sale. En los próximos días termina de dar el circuito administrativo que corresponde por normativa municipal, hace dictamen de la Procuración Municipal, etcétera, para que el presidente pueda presentarlo, y esto va a ser antes que termine la semana próxima, en el Consejo Deliberante, entregar propiamente el proyecto para darle estado parlamentario y que empiece a discutirse y a mejorarse, porque nosotros preparamos un proyecto que trabajamos en un equipo mixto de gente de INESIP y gente del Tribunal de Faltas y gente de la municipalidad, de distintas áreas, pero sabemos que como todo lo humano es perfectible y estamos seguros que en el Parlamento, en el Consejo Deliberante, el Parlamento local, va a haber aportes que lo van a mejorar todavía más. Guillermo, bueno, la verdad que el relato que nos has hecho, el recuento de la experiencia es inmejorable y bueno, obviamente apostamos seriamente a que esto va a tener un éxito rotundo en Mar del Plata, que va a ser ley municipal y que va a tener un éxito rotundo en Mar del Plata. Lo que ya que te aprovecho que te tengo acá en la radio para comprometerte en algún viajecito a Necochea para enseñarnos un poco a litigar en los juicios por jurado. Hemos estado hablando con la amiga Florencia sobre la necesidad de contar con un refuerzo en nuestras prácticas de litigación en juicio por jurado. Podemos contar con vos, ¿cierto? No, desde ya que sí, ciertamente ya tiramos algunas ideas con Florencia. Lo que pasa es que este es un año y esta es una época. Somos una generación de abogados privilegiada, José Luis. Tenemos unos cambios tan rotundos en todas las áreas de la legislación. El nuevo Código Civil y Comercial se está llevando enormes esfuerzos de actualización, sí, para los colegas. Sí, sí. Y estamos todos muy comprometidos en horarios y en agenda, los colegios profesionales, las universidades, estamos todos trabajando mucho en esto y cuesta encontrar el hueco, pero no tengas duda que lo vamos a hacer porque, bueno, ya hemos hecho cursos anteriores en Necochea que han sido maravillosos, que han tenido una excelente respuesta de los, sí, colegas, y seguramente vamos a, antes que termine el año, algunos talleres de litigación vamos a concretar. Perfecto, contamos con tu presencia entonces más adelante. Y ya que estamos, podemos seguir contándoles cómo avanza el proyecto, que este es un proyecto que nos tiene muy entusiasmado, esto de la justicia municipal con, sí, participación vecinal y con jurados. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad te agradecemos muchísimo, Guillermo, muy claro todo, el proyecto es realmente maravilloso y vamos a seguir conversando seguramente sobre esto en otros programas, a ver cómo va avanzando la cuestión. Con todo gusto, un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, Guillermo, y gracias por prestarte a la charla. Bueno, pasó el amigo Guillermo Nicora, le sacamos ahí nomás el compromiso que venga a dar alguna clase. Un trabajador incansable de estos temas. La verdad, sí, un tipo que sabe mucho. Es que sabe mucho, que estudia, y evidentemente sabe explicar las cosas, su calidad de docente se nota en este tipo de... Sí, sí, sí, la verdad que sí, una calidad para explicar bárbara, y el proyecto es maravilloso. Che, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, como habíamos prometido, estamos en comunicación con el amigo Juan Galarreta, ya lo entrevistamos en otra ocasión. Es docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata y en otros organismos. Y además es docente en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. Sí, y también trabaja de juez. Y trabaja de juez de ejecución penal en el departamento judicial. Uno de los valiosos jueces de ejecución de la provincia. Uno de los valiosos, exactamente. Así es. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Acá José Cipolletti y Fernando Ávila, de la radio. ¿Cómo les va, amigos? Bien. Acá estamos padeciendo el clima de la costa atlántica en estos lares y recién tuvimos una conversación con Guillermo Nicora, quien nos comentó que también el Mar de Plata estaba bastante feo, padeciendo el mismo clima que nosotros. Bueno, Juan, nosotros queríamos hacerte una entrevista y que nos cuentes un poco sobre las anteúltimas novedades que tenemos, digo anteúltimas porque luego hubo novedades en otro sentido en la ciudad de Mar del Plata, pero las anteúltimas novedades con respecto a la reacción popular guiada por algunos dirigentes políticos del municipio de Mar del Plata, con respecto a un par de falsos negativos de personas que obtuvieron la libertad como consecuencia de la aplicación de la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires y en el ejercicio de esa libertad han cometido algún tipo de delitos que tuvieron consecuencias mediáticas importantes. ¿Podés contarnos algo? ¿Cómo sucedieron estas cosas? Sí, ¿Cómo está llevando? Sí, concretamente la sucesión de los acontecimientos, el origen fundamentalmente es lo que vos describiste, una persona que estaba gozando de salidas transitorias desde hacía 6 meses, que había accedido a las salidas transitorias luego de 10 años de conducta ejemplar y a su vez de estar trabajando desde hacía 7 años dentro del establecimiento carcelario en un emprendimiento laboral que era confecciones de una zapatería, y bueno, todos esos elementos son los que lo evalué en su momento como para que fuera el ejercicio efectivo de un derecho que le acuerda la ley. Y que le acuerda la ley no es algo de la ley de ejecución penal, sino que la ley de ejecución penal responde a un marco normativo que conocemos y que ellos de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, ellos marcan la pauta, luego el legislador local adecua a esas pautas lo que hace al cumplimiento de las sanciones impuestas con motivo de una sentencia condenatoria penal y he obrado conforme a ello y tengo que resaltarlo, en todos los casos hubo acuerdo de la Fiscalía con la defensa como para que pudiera acceder a ese régimen, y esto porque surgía prístino y claro de los informes desagregados del servicio penitenciario el cumplimiento de las pautas como para poder acceder a esos regímenes. Además, digo, hace 7 años que soy juez de ejecución, he otorgado innumerable cantidad de veces estos regímenes que creo que favorecen a la mejor vinculación con el medio libre de la persona que está privada de libertad, y por el hecho de que 3 o 4 personas se hayan apartado de esas condiciones incurriendo en nuevos ilícitos, creo que habla muy mal de no estar estos regímenes. Vuelvo a decirlo, sobre la base de mi experiencia concreta, creo que es un acierto del legislador y un acierto que actualizaba en septiembre del año 2011, vuelvo a decir, readecuándolo aún más a esas pautas a las que hice referencia. Claro, sí, y entiendo que de llevarse el legislador por las voces de estos personeros de la deriva neopunitivista en algunas áreas de la política, se perjudicaría a todo el sistema y con él un montón de gente que que puede gozar de la ley del principio de progresividad y de un trabajo de reinserción ya dentro de la sociedad, es decir, de todos aquellos que después de haber cumplido con un tiempo dentro de los claustros penitenciarios, recuperan su libertad ambulatoria y no delinquen, ¿no? Le están pidiendo a los jueces de ejecución que de alguna manera tengan una bola de cristal y adivinen cuáles de los beneficiados, por decirlo de alguna manera, no me sale en este momento otro término, va a delinquir o no va a delinquir una vez en libertad. Se lo dije a un periodista que, colega de ustedes, que eso es psicología. Gracias. No se rían, che. Son periodistas, ¿cómo que no? No. Lo que le decía es que esto de pretender hacer futurología sin ningún tipo de base científica, el Estado lo que hace en definitiva es posibilitar ese objetivo, que es que vuelva a reintegrarse a la sociedad de la mejor forma posible. Esto es en potencial. No podemos decir a ciencia cierta que puede o no volver a delinquir, y en función de esa sospecha privarlo de todos los derechos que emergen del marco normativo. Claro. Yo creo que el juez, si no lo hiciera así, por el contrario, creo que está actuando en forma ilegítima, se está apartando de la ley, y creo que eso es lo grave. Cierto, que cierto. Estos cantos de sirena de modificar la ley y todo van a contracara de lo que, es más, han dicho los organismos internacionales como un proceso indispensable para la revinculación del sujeto con el medio libre, que es la flexibilización paulatina del encierro. Esto porque, y está comprobado científicamente, la prisionización no hace al progreso, sino muy por el contrario. Es lo que hay que contrarrestar a través de estos regímenes, que vuelvo a decir, en 7 años, en mi caso en particular, han tenido mucho éxito. Juan, otro pequeño detalle de todo esto, te enrostraban haber concedido el régimen a gente que el mismo servicio en sus informes desaconsejaba. Yo la verdad que no sé si esto fue así o no fue así, pero sí, no desconozco que los dictámenes del servicio en el penitenciario no son vinculantes. Me gustaría, Juan, que nos expliques... me gustaría, por favor, que nos expliques, que lo expliques, bueno, al millón y medio de oyentes... Claro. Bueno. La calidad de no vinculante de estos dictámenes y por qué no son vinculantes. Bueno, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta la ciudadanía en general es que un poder como el Poder Judicial, que forma parte del gobierno, de los tres poderes, no puede estar condicionado a las decisiones de la autoridad administrativa, es decir, del Poder Ejecutivo. ¿Esto por qué? Porque el diseño constitucional ha establecido que el Poder Judicial es justamente el resguardo que tiene todo ciudadano frente a la posibilidad de concentración o de poder omnímodo de los otros dos poderes. Esto es hacia al equilibrio de la República. Por ende, estaría hablando muy mal de nuestro país y en particular nuestra provincia si el Poder Ejecutivo podría condicionar las decisiones de los jueces a su antojo y de acuerdo a su interés. Eso es lo primero. Sí, es claro. En función de eso... Y eso es en función de eso que expresamente el 8 de septiembre del 2011 el legislador introduce lo que estaba sucediendo desde las decisiones de distintos jueces, entre los que me incluyo, que es declarar, ni siquiera inconstitucional, sino no considerarlo como vinculante las decisiones o las conclusiones de la autoridad administrativa. Esto luego el legislador lo plasmó expresamente en la Ley de Ejecución Penal Provincial, la actual. Es decir, que no son vinculantes los informes, y esto responde a una razón y a un fundamento de tipo constitucional, que es lo que dije al principio. En estos casos, lo que quiero volver sobre los casos específicos, fueron tres. El propio fiscal acordó con la defensa, y el fiscal no acuerda por una cuestión caprichosa, el fiscal acuerda porque entiende que, al igual que la defensa, concurre las condiciones como para acceder al régimen. Luego el juez lo que hace es un control de jurisdiccionalidad. El control de jurisdiccionalidad se refiere a que ese acuerdo entre las partes esté debidamente fundado en la ley. Y eso es lo que se volcó en la resolución. con fundamentos, no es tampoco caprichoso lo que resuelve el juez. Es decir, a la par de que no es vinculante las conclusiones de la autoridad administrativa, hay una obligación del juez, es que la resolución tiene que ser fundada. Exacto. Y yo tampoco puedo resolver de forma caprichosa. Y esto es otro imperativo constitucional. Así que creo que esa es la respuesta al apartamiento de la conclusión a la que arribó la autoridad administrativa. Que por otra parte, y esto lo he dicho recientemente en la red de jueces penales, lo que se ha observado muchas veces es que las conclusiones no coinciden con los informes que se aportan de distintas áreas dentro del establecimiento carcelario, es decir, el área de psicología, el área de trabajo, el área de educación. Luego, uno lo que advierte es justamente una conclusión arbitraria porque no refleja lo que dicen los informes, arbitraria y caprichosa. Bueno, esto puede que responda a esa especie de futurología que sigue haciéndose de la autoridad administrativa, aunque sin ningún fundamento ya científico, de que posiblemente vaya a incurrir en un delito. Científicamente eso no se puede determinar, no podemos hacer futurología. Yo creo que para estar a derecho tenemos que basarnos en datos objetivos, la conducta o el desempeño del interno durante el tiempo que ha sido privado de libertad y luego los plazos que prevé la ley como para poder hacer efectivo ese régimen. No, es muy claramente explicado, Juan, y un dato que yo sinceramente desconocía, el dato de que las conclusiones del servicio penitenciario no estaban acompañadas por premisas, es decir, que fundaran sus conclusiones, ¿no? Volviendo al tema, aún si hubieran existido esas premisas, también podrían haber sido amañadas por el mismo servicio arbitrariamente. Pero, esto... Para eso está el control judicial. Claro, lo que introduce el legislador es la figura del juez de ejecución para controlar las condiciones carcelarias. Para terminar alguna situación. Claro, la posibilidad de acceder al régimen. Exactamente. Y ahora una pregunta que va más a lo anecdótico, pero que a mí cuando fui siguiendo el asunto este del que estamos hablando, me llamó poderosamente la atención por lo patético del razonamiento. Yo no me acuerdo si te lo achacaron a vos o a tu colega, pero me parece que era vos, que de un prisionero que había sido puesto en libertad en función de este régimen también y que resultó muerto él durante un ilícito o alguien que se vengó, y lo que insinuaban o que decían estos mismos voceros de la seguridad era que ese señor estaría vivo si hubiera permanecido preso. Me pareció patético el razonamiento y me gustaría escuchar. Eso es una locura. Es lo que vos marcaste al principio. Esto de querer hacer de futurología y extender la responsabilidad más allá de la que le corresponde al individuo como propia en función de ser un ser que tiene un ámbito de autodeterminación, esto protegido por la Constitución. Es decir, el Estado a nosotros no nos puede imponer ninguna moral, ningún tipo de moral ni ningún tipo de conducta. Solo que no nos apartemos de las condiciones que se han fijado para poder convivir en sociedad. Entonces, esto de que si hubiera permanecido en la cárcel no se hubieran producido actos, bueno, esto es, me parece una locura. Rayando en la locura y en la ignorancia fundamentalmente. Sí, pero bueno, sobre esto quiero agregarte algo, y esto lo he hablado con los colegas, más allá del caso particular mío, que también me parece importante destacarlo, es accidental. Hoy es Galarreta y los medios de prensa de Galarreta hace 3 meses fueron sobre un colega mío de Bahía Blanca en similares circunstancias, un caso similar. En aquella oportunidad la persona que reincidió en el delito terminó en el hospital con 2 balazos. Fue un escándalo de punto de vista mediático, inclusive hasta el Consejo Deliberante tuvo la arrogancia de manifestar que iba a citar al juez para que dé explicaciones. Una cosa que, el mundo al revés, ¿no? Es un poco como dice la canción. Pero digo, es accidental, ¿no? Yo se lo he dicho a mis colegas en agrupaciones donde coincidimos, que lo importante también frente a esto frente a este tipo de relatos, el relato de ley y orden, el relato de emergencia, de responder a las a los contextos preelectorales, es que los jueces hablen en los medios de comunicación para contrarrestar este tipo de relatos y sobre todo para hacer docencia. Sí, sí, eso sí es fundamental. El viejo apotegma de que los jueces hablan por sus resoluciones, en este caso los magistrados, vamos a incluir a fiscales y defensores, hablan por sus resoluciones, es un apotegma que pudo haber tenido vigencia cuando el Poder Judicial estaba en sintonía con el status quo que imperaba en el país en aquel entonces, con el poder dominante del país en aquellos entonces. Hoy que tenemos un incipiente poder judicial que intenta ocupar el lugar que la Constitución le brinda, ya no resiste más ese apotegma y tiene que salir a poner la cara frente al público y comunicarse directamente con el administrado, ¿no? Juan, hay un fenómeno comunicacional totalmente distinto que nos impone esta tarea adicional y tenemos que asumirla todas. Además de resolver los conflictos, en este caso penales, también estar presente en los medios como para esclarecer y que la sociedad pueda comprender y no tenga este único relato que ya sabemos claro. A qué responde fundamentalmente. Sí, sí. Juan, abusando de tu enorme gentileza de atendernos y de darnos esta entrevista que ha sido muy ilustrativa, yo quería consultarte también por el otro tema, por eso dije hoy al principio que este era el anteúltimo tema que habían tenido en Mar del Plata, el último tema que por lo al menos el del que yo me pude informar, es esta suerte de oficina de control ciudadana de los actos de los magistrados, que en principio no tendría absolutamente nada de malo que los ciudadanos se ocupen de vigilar de cerca la actitud del poder judicial, las conductas y las resoluciones del Poder Judicial, pero que han asumido un cierto corte patoteril, me refiero, no sé si ya sabes de lo que te estoy hablando. Y quería saber si vos has sido objeto de alguno de esas, en alguna de tus audiencias, y que nos cuentes si has tenido la experiencia. Primero lo que vos destacaste, hay que señalar que el Departamento Judicial Mar del Plata y el Departamento Judicial Necochea ha introducido, y esto en lo que hace a mi actividad, la etapa de ejecución, la plena publicidad de los actos de gobierno a través de la instrumentación de audiencias orales para resolver públicas y orales para resolver las incidencias. Esto en consonancia también con el sistema oral que se introduce en la etapa previa del juicio oral por 38, que es la investigación penal preparatoria. Reforma mediante la ley 311, lo que conocemos por el sistema de flagrancia. Esto marca que la respuesta del Poder Judicial fue de transparentar, y digo en particular estos dos departamentos judiciales, porque todos los operadores han asumido esto antes aún de la reforma de la ley. Es decir, que los operadores, tanto de Mar del Plata como de Necochea, advirtiendo que había un diseño de procedimiento constitucional que hablaba de la necesidad imperiosa de que fuera de la publicidad de los actos durante todo el proceso, es que se embarcaron en esto, vuelvo a decir, antes aún de que la ley lo introdujera expresamente en el año 2011. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, y esto tiene que ver, nosotros tampoco podemos victimizarnos, por el contrario, tenemos que estar contentos de que estemos, de que la gente pueda conocer cómo es el trabajo del Poder Judicial. Ahora, lo que acá ha habido, y esto es mucho más grave inclusive que este ataque, si se quiere, a la justicia, en particular al fuero de ejecución penal, es que la presencia de un número importante de ciudadanos en las audiencias, como decís vos, hasta ahí no hay ningún tipo de problema, pero que tomaban nota y hacían como una especie de contralor de la decisión de los jueces de garantías con relación a si otorgaban o no las excarcelaciones. Con anotaciones que hacían y que eran, o sea, así lo manifestaron y lo expresaron ante los medios de comunicación, pero además, adosado a eso, que es como una especie de que te controlo y te presiono, esto creo que estaba digitado. Además, luego en entrevista mediante con el periodismo, hablaban con una ignorancia que realmente preocupaba. O sea, inclusive hablaban de que los jueces de garantía, por ejemplo, en una audiencia donde se resolvió una escarcelación, no habían otorgado allanamiento, cosa que no tenía nada que ver con la naturaleza y el objeto de la audiencia. Entonces, yo creo que se buscaba un efecto y creo que esto es grave, y el efecto es procurar presionar a los jueces. Para que para que restrinjan las liberaciones de prisioneros. Que por ley le corresponde, que son derechos del ciudadano. Derechos ciudadanos. Entonces, a Dios gracias, creo que ninguno de los jueces del departamento judicial que pertenezco va a torcer su camino por esto, pero creo que era muy mal de aquellos políticos que alentaron esto. No fue algo, no creo que esto era para alimentar justamente ese paradigma constitucional que es el de la publicidad de los actos de gobierno, cualquiera sea, el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, sino que creo que tenía un sentido de presión, prácticamente explícita presión para que resuelvan en determinado sentido. Tal cual. Yo creo que esto responde, detrás de todo esto, y vuelvo a decir, no es el primer caso el que ha sucedido con relación a mi persona, sino que hay varios jueces que luego con los que me he comunicado y me han transmitido similares experiencias. Y creo que es el pretender disciplinar al Poder Judicial, cosa que lo veo absolutamente grave, y creo que esto, en su caso y estudiándolo, puede hasta meritar de parte de los magistrados una presentación tanto ante la Relatora para la Independencia de los Magistrados de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente, sí. Y esto lo digo porque de hecho lo ha hecho el doctor Sergio Delgado frente a una situación similar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí. Bien. Bueno, Juan, ha sido, además de muy gentil por tan prolongada entrevista, muy, muy claro y muy esclarecedor también, y contando desde el epicentro de los conflictos el desarrollo de los mismos. Creo que el millón y medio de oyentes de este programa, no, la radio tiene más o menos 150 seguidores, pero este programa despega el rating, pega un salto impresionante los lunes en el horario. Tengo que felicitarlo porque ha crecido la audiencia enormemente. Semana a semana se corre la voz, multiplica, y bueno, tenemos expectativas ciertas de influir en ciertas decisiones estratégicas del gobierno nacional a partir del público que convocamos a marcamos la agenda del programa. Pero además detectamos algo más, Juan, que cuando no está Mario el rating sube, aumenta con otra en otra proporción, sí, geométricamente. Vamos a tener que rever entonces. Vamos a ver qué hacemos con el outsider. Bueno, Juancito, muchísimas gracias, muy amable, que tengas un buen fin de semana. Y nos vamos de esta entrevista con música. Bueno, espero haber ayudado. Un abrazo grande. Soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar. fallan mis rodillas, si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas. Mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento. Cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran. La historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer. Los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron cruzar. Las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Volvemos a la música. En el entretiempo José estuvo tirando un poco de magia. La verdad que me divierto más sin Mario, te digo. Vos sí, cuando Mario sí, tiras magia mejor. Como que sos el 10 de la cancha. Sí, realmente me ensombrece Mario mi actividad en la radio, porque él copa la parada, todo lo no deja hablar a los demás. No deja hablar a los demás. Sí. Es bastante maleducado. Doctor Julián. Bastante maleducado. Habíamos prometido en el primer tiempo, hablando en términos futbolísticos, ya que se presta para la ocasión, hablar de esto que surgió en Córdoba hace unos días, que fue un linchamiento. Ocurrió en Córdoba hace unos días, un linchamiento, un pibe de 23 años que robó un celular, salió con un compañero con un arma de juguete y manoteó un celular y salió corriendo. Los vecinos lo agarraron. Lo lincharon literalmente, lo dejaron atado a un poste inconsciente y el chico murió hace unos días, ¿no? Luego de agonizar, falleció. Sí, sí, sí. La madre de en Cosecha Roja, en una nota muy interesante donde cuentan en detalle esto, y la madre dice algo que es muy fuerte. Dice, mi hijo podrá ser un delincuente, pero ellos, los que lo lincharon, son unos asesinos. Es un tema que, bueno, es recurrente, lamentablemente. En nuestra fíjate sociedad. La frase de la mamá, ¿no? Ser delincuente es cometer delitos contra la propiedad. Sí. Y es diferente de ser asesino. Esto, pobre mujer, obviamente, el dolor sí, de madre, obviamente. Puede decir muchísimas cosas, pero lo hago notar porque es algo muy, muy difundido en nuestra cultura securitaria, ¿no? El público muchas veces no considera un atentado a la seguridad ciudadana un homicidio pasional, un homicidio por discusión de vecinos, la corrupción, sin embargo, la corrupción, o sea, delincuente contra la propiedad, el delincuente contra la propiedad, y los homicidios que merecen escándalo son los homicidios en ocasión de robo. Sí, tal cual. Y se ve que esta mamá también lo tiene incorporado, a pesar de haber sido, en este caso, víctima de, de un hecho delictivo ella misma, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí, forma, lo que decía es totalmente cierto. Forma evidentemente parte de alguna estructura de razonamiento ya cultural, social, que está impuesta. Yo creo que tengo en mi cabeza, tengo para mí, que ni bien dije tengo en mi cabeza, pensé en Mario, que iba a ser, seguramente si hubiera estado presente hubiera hecho alguna acotación irónica. En tu cabeza no tenés nada, cosas así, por ejemplo. Suele pasar. Suele hacerlo. Bueno, tengo para mí que esta relación que hace el público de los de hechos de inseguridad, exclusivamente aquellos hechos que tienen, que involucran delitos contra la propiedad, se fundan, se afincan en la mera razón de que consideramos, todos nosotros consideramos que todos podemos ser víctimas de una de esta clase de hechos, ¿no? Todos podemos ser víctimas de un delito contra la propiedad y en el curso de ese delito ser víctimas de algún delito de mayor gravedad, como puede ser un delito contra la integridad sexual, contra la integridad física o contra la vida propiamente dicha. Sin embargo, nosotros especulamos con que no, jamás vamos o estamos muy lejos de poder ser víctima de un delito contra alguno de esos bienes jurídicos como la integridad sexual, la integridad física o la vida misma, dentro del ámbito del conventillo, de la pelea vecinal, de delitos pasionales y eso. Sí, o los más difusos. O los más difusos. Me parece que por ahí pasa, que no tanto hay una... Esto trae a colación algo más, que no pasa esta algarabía negativa con la inseguridad, no pasa por una solidaridad con la víctima, sino por el temor a que nos ocurra a nosotros. Claramente, sí. De hecho, ayer charlaba con un amigo sobre estas cuestiones y le decía, yo creo que cuando vos sufrís, sé que esto está sin digerir y me vas a salir a pegar seguramente, pero digo, cuando vos sufrís algún hecho y después vos sos como Mario, y después agarrás esa bandera desde el lugar de víctima, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos eso te quita un poquito de legitimidad. Digamos, el que lucha por algo que no le ha sucedido, pero sí, porque siente esa sensación de empatía, de que, no sé, lucho por los derechos de la gente pobre y yo estoy bien económicamente, ¿no? Y quiero que la gente que está en malas condiciones... Te comprendo perfectamente. Digo, yo no, entonces no lo hago en lugar de... ¿Viste? Esta gente dice, los planes sociales. Y sí, loco, si a vos te va re bien, ¿qué te importa los planes sociales? Claro, ¿no? Obviamente. Entonces, obviamente. Digo, lugar, sí, eso se puede transportar tranquilamente a este tema. Sí, claro, sí, claro, digo, te deslegitima, pero a su vez, digo, también creo que está muy... Esto vos decís, vos cuando te quejas por algo es porque vos te sentís posible, potencial víctima. En muchos de estos casos habrá gente que actúa con otra conciencia y otra sinceridad, por supuesto, ¿no? Y por suerte hay que el motor principal de esta, como dije recién, algarabía persecutoria es no por solidaridad a la víctima, sino porque la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía siente que tiene esa sensación de que puede ser víctima él también, o nosotros también, que podemos ser víctimas nosotros también. Exactamente. Bueno, Fernando, pasamos ahora a la noticia. Hablando a la que la leíste exhaustivamente. Sí, la del matrimonio. No, la de esta misma noticia de la que estamos hablando. ¿Cómo fue? A mí lo que me interesaba marcar, justo me quedé con esto y me lo hiciste acordar, me interesaba remarcar, digo, siempre que se hablan de muertes de pibes. Siempre tengo que estar pendiente para que no. Vos sos, como dije inicialmente, el estás tirando magia constantemente, ¿viste? Sos el mágico, el lírico del programa. Yo vendría a ser más como un patrón Bermúdez, una cosa así, un rústico número 2. Te decía que algo que siempre me ha llamado la atención con estas cuestiones, no en todos los casos, pero se produce ya generalmente, es, hablamos de un pibe muerto, pero está bueno saber cómo se llama y quién era un poco, ¿no? La historia de vida de quién fue. Este pibe es cordobés, como dijimos, 23 años, se llamaba José Luis Díaz y agonizó 13 días en el hospital de urgencia luego de la paliza que le pegaron. Cómo lo encontraron. Seguramente la mayor parte del 1,5 millón de oyentes ya leyeron la noticia, pero algunos no creo, porque lamentablemente estas cosas, viste que tienen. Yo los tengo leyendo. ¿Cómo lo encontró el personal policial cuando llegó al lugar? Lo encuentran, como te dije inicialmente, el pibe con otro compañero, con un arma de juguete, madotean un celular y bueno, uno de ellos escapa, el otro lo agarra a esta turba y cuando llega la policía lo encuentran atado a un poste agonizando. Ya llegan tarde, o bueno, capaz que, no sé si por queriendo o sin querer, pero llegan tarde ya cuando el pibe estaba agonizando, atado a un poste, como te digo. Luego agonizó los 13 días. Obviamente no agonizaba por consecuencia de las ataduras. Claramente no agonizaba. Agonizaba como consecuencia de la golpiza recibida por estos enardecidos vecinos. Sí, sí, estaba todo golpeado, de hecho, dice, estaba golpeado, inconsciente, con las manos atadas a un poste de cemento. Enardecidos y valientes vecinos. Es una cosa que, bueno, esto, en fin, esto, de esto hemos hablado muchísimo cuando tuvimos la campaña No Cuenten Conmigo, en Pensamiento cierto, Penal. Cierto. Qué sé yo, ¿viste? Bueno, no es un tema que no da para mucho en términos de, realmente es lamentable que se reiteren estas cuestiones, que todavía sigamos hablando de esto, ¿no? Y lo más lamentable es que esto no sale en los diarios masivos, no ha sido tapa de ningún diario esto. Bien. Y eso, bueno, te pone... Pero bueno, hablando de, o sea, minorías... No hables mucho de que todavía no ha salido, porque lo van a levantar los medios en cualquier momento. Para y van a decir que esto es consecuencia de que los jueces no actúan y dejan que los malandrines anden libres. Sí, bueno, sí, podría ser otra de las... Y entonces se exalta el público. Y entonces sale Massa y dice, perfecto. La actuación de la justicia. Y saldría Massa y diría, sí, bueno, hay que actuar rápido, detenerlos rápido a los pibes para que no para les... Para que no los maten. Claro. Bien. Hablando de minorías, hablando de personas de algún modo olvidadas o, si se quiere, pisoteadas por mayorías, en Estados Unidos, lo dijimos en el primer bloque, un fallo histórico de la Suprema Corte norteamericana, valga la redundancia geográfica, por una mayoría ajustada, 5-4, resolvió que el fallo es Obergefell, se llama, es bastante extraño la pronunciación, legalizando el matrimonio entre las personas del mismo sexo en todos los estados norteamericanos. Como te digo, 5-4, o sea, bien ajustado, y lo llamativo es que el voto cantante de la mayoría es del ministro Kennedy, es un ministro que llega a la corte de la mano de Reagan, y es un ministro católico. Vamos. Se valoriza mucho más su voto. Muchísimo más su voto, y básicamente lo que ellos dicen es que bueno, las personas tienen derecho a tomar decisiones en cuanto a con quién relacionarse efectivamente. Le quitan ribetes religiosos al matrimonio. Totalmente. De hecho, dicen los que sostienen que las personas que se quieren casar del mismo sexo están faltando el respeto a la institución matrimonial. En realidad lo que están haciendo es dándole demasiada trascendencia y es una muestra de respeto porque están buscando casarse. Exactamente. La verdad que es un razonamiento muy interesante y hay una parte que es... Gustavo Arbayo la marca en un tuit, la verdad yo no lo había detectado, y él dice, la pregunta es, ¿por qué no esperar que se haga una ley de matrimonio igualitario? ¿Por qué no esperar que salga por ley? La respuesta que da la Corte Suprema es, aunque la Constitución quiere que los cambios sean por democracia, que sigan el trámite a veces legal, no ocurre. Los que sufren un daño no tienen que esperar a que el legislador actúe para ejercer sus derechos, ¿no? Muy interesante. Y el párrafo final, la verdad que es brillante, el párrafo final de Kennedy también es maravilloso. Dice, es cortito así que te lo leo porque creo que es interesante. Dice, no hay unión más profunda que el matrimonio porque encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Yo no estaría tan seguro, pero bueno, ponele. Formando una unión marital, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran antes. Como alguno de los... Acá se nota la pluma de que es un tipo bastante católico, ¿no? Pero bueno, sigue siendo algo valioso. Ahora, los Kennedy son demócratas. Sí. La familia Kennedy son demócratas. Sí, y son católicos porque son de origen irlandés. Este debe ser del clan. Y probablemente lo haya impulsado Reagan, pero es muy probable que este hombre sea un demócrata. Sí, sí. Ellos, bueno, y sigue, bueno, dice... un demócrata partidariamente hablando, ¿no? Porque sí, es eso no lo que es un demócrata. Aunque sea un republicano, es evidente que es un demócrata. Seguro. Y dice, termina, dice, como alguno de los demandantes en estos casos demuestran, el matrimonio encarna un amor que puede durar incluso más allá de la muerte. No entenderíamos a estos hombres y mujeres si dijésemos que no respetan la idea del matrimonio. Su alegato es que lo respetan de forma tan profunda que buscan la realización que representa para ellos mismos. Su esperanza no es ser condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las más antiguas instituciones de la civilización. Piden la dignidad e igualdad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho. Y ahí muy interesante, con un fallo histórico. Bueno, Fernando, el director de la radio está presionando porque estamos pisando los talones de los programas subsiguientes. Así que vamos a empezar a despedirnos del público. Y bueno, siguen llegando los tweets y los mensajes de WhatsApp, pero los vamos a dejar, los comentarios vamos a dejar para el próximo programa. Ahora nos vamos a tirar magia a algún bar con alguna cerveza. Exactamente. Nos estamos viendo. Un abrazo y hasta la próxima. Hay quien ve la luz al final de su túnel.